Quería compartir contigo que Dios, nuestro poderoso Dios, a todas las personas que le entregamos nuestra vida a Él, nos hace hijos suyos y además también pertenecer a su reino eterno. Las personas que alcanzamos a tomar una decisión individual y voluntaria de entregarle nuestra vida a Él, entonces, Él allí nos adopta como hijos o hijas suyos y nos da una ciudadanía en su reino. Nos hace ciudadanos de su reino eterno. Así que esto trasciende a nuestra ciudadanía terrenal. No importa de qué país, a qué país pertenezcamos o dónde hayamos nacido. Esa es nuestra ciudadanía terrenal y humana. Pero Dios nos da una ciudadanía todavía mucho más importante que esta, que es la ciudadanía en los cielos. Ahora bien, eso no implica que como ciudadanos de algún país nosotros dejemos de lado como cristianos nuestras responsabilidades como tales. Por el contrario, aquellos que somos verdaderamente cristianos tenemos y adoptamos y asumimos verdadera responsabilidad respecto a la nación en la cual Dios nos ha hecho nacer o al menos estar viviendo también. Para la mayoría de nosotros, pertenecer a la Argentina es un motivo de sano orgullo. Y digo sano orgullo porque usted sabe que, en muchos lugares nos reconoce a los argentinos como bien creídos de nosotros mismos y, ¿no es cierto?, agrandados y todo esto. Pero por eso entonces digo, no, los que somos verdaderamente cristianos asumimos esta responsabilidad y nos sentimos sanamente orgullosos de pertenecer a Argentina. Esto implica que amamos verdaderamente a nuestra nación. Amamos verdaderamente a nuestra nación. Y sabemos de parte de Dios que los cristianos entonces tenemos muchas responsabilidades. Si bien nuestra ciudadanía trasciende y está en los cielos, y allí iremos cuando Dios así lo disponga, a pasar la eternidad con Él, mientras tanto estamos aquí en la tierra y estamos en este país, Argentina, en la cual Dios nos ha colocado, y por lo tanto Dios tiene un propósito para todos los cristianos respecto a la nación en la cual estamos viviendo o nos ha hecho nacer. Así que los cristianos no somos los que rehuimos nuestro compromiso respecto a nuestra nación. No somos los que dejamos que las cosas corran y vayan como sea y nosotros miramos para otro lado. Los cristianos hemos crecido mucho en Argentina en los últimos años por la gracia de Dios. Esto es, muchas más personas han entregado su vida a Dios y por eso entonces comienzan a verse algunas señales que indican que Dios está poniendo a muchos cristianos en lugares de diversos niveles de decisión, en los municipios, en los consejos barriales, en organizaciones vecinales y por supuesto que también a nivel de diputados y de senadores y de asesores de estos, etcétera, de intendentes, de gobernadores. Quizás usted no lo sabía o no haya escuchado, pero yo le quiero recordar que esto es así. Y cada vez en mayor número, personas verdaderamente cristianas están accediendo a esos lugares. Lo cual es importante, lo cual está marcando el propósito de Dios respecto a nosotros, que somos sus hijos e hijas, y es que podamos ser verdadera influencia, sana influencia para nuestra nación. De tal manera que Él pueda realmente alcanzar a bendecir a esa patria, porque está en el deseo del corazón de Dios bendecir a las naciones, incluida Argentina. Pero Dios necesita que Argentina, los argentinos, nos arrepintamos, reconozcamos nuestro mal obrar, nuestros malos comportamientos, nuestros pecados, nuestra idolatría, y lo hagamos a Él verdaderamente el Señor de Argentina. Y entonces, por supuesto que la Argentina va a ser infinitamente bendecida de parte de Dios. Y allí estamos los cristianos en Argentina, un buen número, cada vez mayor, procurando esto y trabajando esto para que nuestra nación sea bendecida. Otra vez, tenemos un compromiso y es ineludible y es bueno que todos los que estamos hoy aquí como representantes de Dios y miembros de esta congregación también sepamos que este compromiso nos alcanza a todos y que lo mejor que podemos hacer es llevarlo a la práctica también. Y entonces muchas cosas seguirán cambiando, pero para bien. No importa que uno vea por allí, por acá, que todo parece ir de mal en peor, y bueno, eso es con cierta visión terrenal, pero si lo miramos con los ojos de Dios desde la eternidad, Dios está obrando y está moviendo a su pueblo para poder ser usado por Él y bendecir a tantos habitantes de esta nación. Así que lo que nosotros humilde y sencillamente hacemos desde este lugar respecto a este barrio y a esta ciudad en la cual Dios nos ha colocado es esto: procurar el bienestar, la mejora de cada persona en la medida en que esté a nuestro alcance. Procurarle una visión distinta de la vida, procurarle vivir conforme a valores distintos, poder ayudarles en sus necesidades más profundas, en las experiencias duras y difíciles que la vida nos presenta. Intentamos con toda humildad y sencillamente hacer esto, bueno, tratar de sobrellevar las cargas de los demás y proveer un entorno saludable para el desarrollo personal de cada uno, de nuestras familias, de nuestros hijos, etc. Un lugar donde encuentren algo distinto a lo que se encuentra por cualquier otro lugar. Entonces, si en términos generales uno encuentra en la calle mucha palabrería, mucho insulto y todo esto, bueno, nos proponemos ofrecer un lugar distinto para todos aquellos que quieran oír un vocabulario distinto. No lo obligamos a nadie ni lo imponemos a nadie, pero le ofrecemos a la gente que busque esto encontrar un lugar de esa calidad. Y si alrededor y en el mundo en general uno encuentra falsedad, mentira, engaño y todo esto, nosotros nos proponemos sencilla y humildemente ofrecer algo distinto a la gente para que todo aquel que busque veracidad, honestidad, integridad y poder establecer vínculos sanos con las demás personas de verdadera amistad, de compañerismo, etcétera, lo pueda encontrar. Y si lo desea, se suma y bienvenido y bienvenida. Y si no, ya lo tiene afuera, nosotros no vamos a enganchar en eso. Y así con cada cosa, ¿no es cierto? Así que nosotros como hijos e hijas de Dios y representantes suyos aquí en Argentina y también como miembros de esta iglesia, buscamos agradar a nuestro Dios en todo lo que Él nos indica respecto a nuestra responsabilidad como ciudadanos de este país. Y de ese punto de vista, otra vez estamos felices de ello y tratamos de aportar lo mejor a nuestra nación. Mire, la Biblia dice, es una carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, y dice así en un pasaje de la Biblia en el capítulo 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios nos está indicando aquí tres aspectos por los cuales podemos contribuir al progreso de nuestra nación. Tres aportes que nosotros como cristianos podemos hacer a nuestra patria. Y aquellos que son extranjeros y viven en Argentina, bueno, si son cristianos, la palabra les indica lo mismo. Aportes que pueden hacer a esta nación en la cual están viviendo, pero al mismo tiempo es un aporte que alcanza a la nación de cada uno de los que está aquí representados también. Así que son tres aportes sencillos y que vamos a ver resumidamente entonces en este momento. En primer lugar, lo que todo cristiano debe hacer para aportar lo mejor que puede hacer todo cristiano para aportar algo positivo a su patria es predicar a Jesucristo como Salvador personal. Eso es lo mejor que podemos hacer y es lo que nunca debemos dejar de hacer como cristianos. Predicar, otra vez, no es imponer, no es hacer que el otro tome una decisión forzadamente, es proponer a las personas un camino distinto, caminar y vivir de acuerdo a lo que Dios nos desafía y propone vivir, para entonces darnos cuenta que uno comienza a experimentar bendición de parte de Dios, no solo en la propia vida personal, en el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, en lo laboral, y entonces notamos ahora que eso también alcanza a la nación en la cual vivimos. Imagínense que todavía mayor número de personas en Argentina tomaran la decisión de entregar sus vidas a Dios. Por supuesto, le puedo asegurar que entonces sí desaparecerían muchas cosas que ahora son un flagelo para nuestra nación. Y por supuesto que habría mucho más igualdad, que nunca se va a alcanzar a menos que pongamos a Dios como el rey de la nación. Y habría mucha más seguridad, y habría mucha más paz, y habría mucha más seguridad, y habría mucha más progreso, y habría mucho mejor educación, y habría trabajo para todos, etcétera, etcétera. Porque Dios bendice a una nación que lo honra a Él. Entonces tenemos que predicar los que somos de Cristo. Mire, hace pocas décadas, muy pocos años atrás, los cristianos evangélicos en Argentina éramos un pequeño grupo insignificante, digo, por el número, ¿no es cierto? Muy pequeño, muy poco reconocido dentro de la sociedad y mucho menos para los gobernantes o los políticos. Le quiero decir que todo eso está cambiando desde hace ya también varios años, por la gracia de Dios. Los políticos, sobre todo, se han comenzado a dar cuenta que los cristianos no eran tan poco como creían, que parece que están creciendo. Algunas otras autoridades religiosas se preocupan por cómo la gente entrega su vida a Dios en las iglesias cristianas evangélicas y entonces comienzan a vernos de otra manera y comienzan a ver cómo se ocupan lugares de decisión y cómo entonces Dios parece respaldar a este que viene de este ámbito y entonces comienza a llamar la atención. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar a nuestro Dios para que muchos otros le conozcan. Este es el mejor y más grande aporte que nosotros debemos dar a nuestra patria. Es la manera de agradar a Dios, es la manera en la cual podemos aportar a nuestra nación, es la manera en la cual Dios puede bendecir todavía con mayor riqueza y abundancia a este querido país. En segundo lugar, lo que no debemos dejar de hacer, además de predicar, es orar por las autoridades. Y está claro en todas las iglesias de Argentina, periódicamente se está orando por las autoridades, en los distintos niveles de gobierno y demás, pero siempre se está orando por las autoridades. Este es un pasaje que así lo está requiriendo. Y nosotros deseamos bienestar para nuestra nación. Y más allá de qué creencia religiosa tengan nuestras autoridades, nosotros oramos para que verdaderamente Dios les otorgue sabiduría, entendimiento y tengan la capacidad de percibir que es necesario poner a Dios en primer lugar siempre, sobre todo al frente de nuestra nación. Bueno, todos conocemos la Constitución argentina a la cual se invoca a Dios como fuente de toda razón y justicia. Pero vaya, precisamente porque lo dejamos de lado a Dios en la práctica, luego hay poca razón y poca justicia en nuestro país. ¿Y quién se perjudica? Por supuesto que todos los ciudadanos. Mucho más aquellos que no tenemos tanta capacidad económica como para estar en ese muy pequeño grupo que está más allá de toda decisión que puedan tomar. Entonces, terminamos todos siendo perjudicados por esta cuestión, pero nosotros estamos comprometidos con orar por nuestros gobernantes, sea quienes fueren. El cristiano tiene responsabilidad, la asume y al momento de elecciones vota a alguien de acuerdo a su propia conciencia y a lo que Dios le dicte o entienda que le está dictando. Pero luego, más allá de quién terminó siendo elegido, todos los cristianos debemos estar comprometidos en orar por nuestras autoridades, por los gobernantes. Eso lo dice la palabra de Dios. No dice, si el que quedó elegido es el que vos votaste, entonces orá, y si no, quedás exento. No. Todos los cristianos sabemos otra vez que nuestra ciudadanía trasciende a esta ciudadanía, está en los cielos. Pero tenemos enorme responsabilidad aquí en la tierra, y porque nuestra patria la queremos bendecida por Dios, asumimos estos compromisos. Así que hay que predicar y hay que orar por todas las personas, y también, acá decía, por los reyes en aquel tiempo y por todos los que están en eminencia. Los gobernadores, los gobernantes, los ministros, los jueces, etcétera, etcétera. Por todos ellos debemos orar en este sentido. Por último, además de predicar y orar, lo que tenemos que hacer es efectivamente seguir haciendo como estamos haciendo las iglesias y nosotros también, servir al bienestar y al progreso del país. Servir al bienestar y al progreso de nuestro país. Especialmente estamos llamados en este tiempo a hacer casi una revolución en cuanto al aspecto moral y ético de nuestro país. La moralidad ha caído a niveles que uno dice, bueno, esto nunca lo vi, pero pareciera que día a día la inmoralidad nos sorprende todavía con cuestiones más profundas y graves. Y acá sí estamos perdiendo la capacidad de asombro frente a cómo avanza la inmoralidad y la degradación. Y esto perjudica a todos los seres humanos, a toda la patria, a toda la nación. Pero nosotros somos de Cristo y tenemos que aportar al bienestar y al progreso de nuestra nación, por lo cual, como cristianos, no podemos participar. La Biblia le llama de esas obras infructuosas de las tinieblas. Los cristianos no podemos participar de la mentira, no podemos participar del engaño, no podemos participar del robo, no podemos participar de la corrupción. Ni sostenerla. Ah, no, yo no hice nada. No lo debemos permitir. Al menos tendríamos que hacer lo que está a nuestro alcance hacer. Hace pocos días compartíamos una conferencia en Río Gallegos sobre la necesidad que tenemos los cristianos de procurar el cambio de paradigma, de recrear la cultura del trabajo en Argentina. Y estamos llamados a esto, no a terminar cediendo nuestros principios y nuestros valores cristianos para terminar ensuciados como se están ensuciando cada vez mayor cantidad de gente. Así que debemos aportar, especialmente en lo moral, debemos no solo vivir en paz, sino ser pacificadores, comenzar a la acción, ser agentes de cambio y de transformación. Y que donde veamos que no hay paz, procurar la paz entre esas personas. Palabra de Dios. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. La palabra de Dios que nos habla a nosotros los cristianos. Dice, procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Procuren la paz de la ciudad, de la nación en la cual los puse. Y rueguen a Dios por esa ciudad y por esa nación. Porque si en ella hay paz, ustedes tendrán paz. Y nosotros los cristianos queremos vivir en paz. Amén. Amén. Por lo cual entonces tenemos que procurar la paz de nuestra nación, procurar la paz en el ámbito del hogar de nuestros vecinos, donde no sea posible. Claro que no se trata de decir, no, acá yo vengo porque soy cristiano, ahora me meto, acá no puede. No, así no, está claro. Pero sí que sepan que queremos ser agentes de pacificación en los vínculos, en las relaciones unos con otros, en el ámbito de nuestra nación. Y debemos seguir aportando para mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos y procurar el bienestar y el progreso del país. Bueno, hay muchas iniciativas en este sentido, hay escuelas, hay hogares de ancianos, hay hogares de niños, hay hogares de familias cristianas que alojan niños que son desamparados por sus padres o sus progenitores o han sido abusados y violentados y alguien, algún juez los quita de esos hogares y los pone en algún hogar de alguna familia cristiana. y hay hogares para recuperación de adictos, y hay lugares donde se trabaja con los que padecen alcoholismo, y hay lugares que son refugio para las mujeres golpeadas o que han sido explotadas en la prostitución. Te quiero decir, hay pastores que han sufrido y todavía sufren causas penales, acusaciones, violencia en los templos, son apedreados, han sufrido balaceras, han sufrido y sufren amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque han sido refugio para mujeres que querían huir de la explotación de la prostitución por parte de autoridades de esa ciudad. Entonces, los cristianos estamos comprometidos, debemos comprometernos, y a veces eso implica riesgos y costos que pagar. ¿Pero qué haríamos? ¿Miramos para otro lado? Esas personas estaban pidiendo auxilio, estaban pidiendo un lugar donde les pudieran prestar atención, escuchar, atender. ¿Qué iban a hacer? ¿Mirar para otro lado? Ah, no, no te metas porque estos son re pesados. No, con estos no vas a poder. ¿Y qué vamos a hacer? Dios va delante nuestro como poderoso gigante, y ese pastor y esa congregación están siendo preservados por Él. Y entonces todo se da vuelta y ahora terminan, y van a terminar encarcelados aquellos que tenían que terminar y tienen que terminar encarcelados. Eso es justicia de Dios. Entonces, por supuesto que Él nos va a guardar y a cubrir de todo mal. Así, a esto estamos llamados los cristianos respecto a nuestra nación. Y es lo que tratamos de llevar adelante de la mejor manera posible. Paz, seguridad, honestidad, humildad, esfuerzo, sacrificio, trabajo. Bueno, tenemos que sembrar valores. Tenemos que sembrar valores. Con nuestra conducta, con nuestros comportamientos, tenemos que sembrar valores. Che, ¿y cómo? ¿Vos no te enganchás en esto? No, yo no me engancho en esto. Pero si todos lo hacen. Hay que robar, ¿no ves que roban todo? Desde el primero al último roban todo. Ah, yo también voy a robar. No, yo no. Ah, sos un sonso. ¿Querés que te cuente? ¿Sabes qué? A mí no me falta nada. Tengo alguien que no es mi jefe, ni es el gobernante de turno. Tengo alguien que gobierna por siempre y para siempre. Y Él ve mi corazón. ¿Y sabes qué? Él es fiel y no me hace faltar nunca nada. Y yo sí puedo vivir en paz. Y yo sí puedo dormir en paz. Y yo no tengo nada de qué arrepentirme. Y yo lo puedo mirar a los ojos a mis hijos y decirles, yo nunca robé nada. Y es verdad, porque yo hablo verdad. Eso le agrada a mi Dios y Él me bendice de la manera que me bendice. Así que, ¿quién es el sonso? ¿Para cuánto te alcanza esto? ¿Cuánto te crees que va a cambiar tu vida? Y ahora que tenés las manos manchadas, ¿vas a poder decirle a tus hijos algún día acerca de la honestidad y de la verdad? Así que los cristianos nos aferramos fuertemente a Dios y le obedecemos hasta el fin. Y sostenemos estas actitudes y estos comportamientos. Y así entonces la gente dice, ah, bueno, está bien, pero ¿sabe qué? Lo medita, lo piensa, le siguen resonando esas palabras, capaz que a la noche no puede dormir, dice, ¿cómo hará este? La verdad que no sé, le tengo una envidia loca. Y tarde o temprano viene y dice, che, contame más. Che, ¿a dónde vas vos? Yo quiero ir ahí también. Yo quiero vivir como vos, che, porque ¿sabés qué? Mi matrimonio parece el Titanic, ya no hay nada que lo pueda mantener a flote. ¿Entiende? Ah, gracias Señor, alguien más que viene a tu reino. Bueno, de esto se trata, los mejores aportes que podemos hacer a nuestra patria, predicar a Cristo, orar por nuestras autoridades y luego sembrar valores de este tipo, los valores tradicionales. El otro día en el grupo de matrimonios compartíamos esto, ¿no es cierto? Volviendo a los valores tradicionales de la familia. Y porque se han perdido esos valores, la familia está en destrucción. Y se han perdido los valores porque se ha dejado de lado a Dios. Y cuando se deja de lado a Dios, nada puede andar bien en la vida, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en una nación. Nosotros hemos encontrado el rumbo, hemos retomado el rumbo porque hemos encontrado a Cristo nuevamente, porque le hemos dado nuestra vida a Él. Así que Él nos orientó nuevamente por el camino real, genuino, verdadero. ¿Tiene su costo? Sí, tiene su costo. ¿Tiene recompensa? Infinitamente mayor. Aquí en la tierra y allí en los cielos. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es bueno. Así que yo oro para que toda la iglesia siga sosteniendo este compromiso y hagamos brillar la luz de Cristo en nuestra vida, en cada lugar donde nos toque desempeñar alguna tarea, algún trabajo, en nuestro barrio, en nuestra casa. Esto le agrada a Dios. Esto es el mejor aporte que podemos hacer a esta patria preciosa en la cual nos ha colocado. Así que, por el uno y por tantos a nuestro alrededor, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, no desmayemos, sigamos adelante. Y la recompensa viene de Dios. El fruto siempre está, Él es fiel. Y nos podemos gozar y alegrar mucho cuando vemos que una persona toma esta decisión, le entrega su vida a Dios y también comienza a ser transformada por su amor, su misericordia y su gracia. Y entonces deja atrás tristeza, dolores, recuerdos del pasado muy duros y traumáticos. Deja atrás heridas del alma, del corazón. Él comienza a sanar. Haya paz, verdadera paz a sus pensamientos, en su corazón. Haya un motivo para vivir, haya alegría. Encuentra compañerismo, amistad. Encuentra descanso en los brazos de Dios. Encuentra que ahora su vida está clara por delante y lo disfruta. Y muchos encuentran salvación para sus matrimonios, para sus hogares, sus familias. Encuentran libertad de hábitos y de cadenas que lo único que hacían es destruir la vida. Encuentran afecto, encuentran comprensión, entendimiento. Bueno, esa es nuestra alegría y nuestro gozo toda vez que lo podemos observar y Dios nos está permitiendo observar en estos últimos meses y en lo que va del año, de ver a muchas personas, como todos los que estamos aquí en definitiva y muchos otros que no vinieron hoy, y verles cómo Dios les bendice, cómo les ayuda a ir más allá de situaciones, de problemáticas, de enfermedades, cómo encuentran fortaleza en el Señor, cómo les vemos con otro ánimo, con otro rostro más encendido y disfrutando mucho de todas las cosas que Dios nos quiere dar. Así que para todos siempre es una alegría y es un gozo poder observarlo. Y seguramente Dios nos va a sorprender y en lo que resta del año vamos a ver todavía muchas más personas, quizás sus vecinos, sus familiares, sus amigos, a los cuales cada uno seguimos invitando y trayendo a cada evento, a cada oportunidad. Pero que nos da qué alegría no escuchar después, che, lo pasé bien, la verdad que bueno, o más que eso, ¿no es cierto? Sí, me siento paz, qué sé yo, usted sabe, todos sabemos, pero qué bueno. A eso Dios le agrada mucho y no le va a hacer faltar bendición a usted que se preocupa por alguien y dice, che, no te noto bien, ¿por qué no venís? Venite, mirá, tal día tenemos este encuentro, aquel otro. Venite, perder no vas a perder nada, así que venite, vas a ver, yo te lo digo. Y muchos vienen y después tenemos esta experiencia. Así que para lo que hacemos en nuestro país, como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que orar, eso vamos a hacer nuevamente ahora, y comprometernos a predicar y a servir a las necesidades de la gente.